Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de la calle Corriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, ¿cuál es el animal más grande? Este. Bien. Tenemos un informe espectacular realizado por nuestra producción. Sí, señor. Acerca de los animales más grandes del mundo, algunos de ellos. Sí. Así que tenemos una colección de animales grandes. Es más fácil hacerla de animales grandes que la de animales chicos. Sí, sí, porque se ven desde lejos. Sí, sí. El más grande de todos, ¿cuál es? Para mí. Sí. Y alguna ballena. Ah, muy bien. Acá dice, la ballena azul. Ah, la ballena azul. ¿Se acuerda cuando actuamos en la ballena azul? Es el mamífero más grande del mismo. Es un animal pacífico, sin embargo. ¿Del océano pacífico? O sí, de... yo creo que esto quiere decir. Sí, sí. Es un animal pacífico, así como hay animales atlánticos, índicos, árticos o antárticos. Ha sido víctima de la caza. Sí. La casa, como tantos de nosotros. No, de la casa. A mí también, en mi casa me tenían podrido. De la casa. Es considerada una especie en peligro de extinción. Todos nosotros estamos en peligro de extinción. No, no, no. Y de hecho, la extinción nos llega a todos más tarde o más temprano. Pero no como especie, porque en número somos cada vez más nuestra especie. Pero en número, yo no existo en número. Bueno, pero la especie sí. Tiene, canto bello tiene. ¿Cómo? O tanto bello. Ah, bello. No, canta lindo, dice. Y presencia majestuosa. Claro, de puro grande que es. Pero ¿cómo puede ser? Lo que está describiendo no es una ballena. Sí, sí. Este cetáceo. Sí. Ah, entonces no, tiene razón. No es una ballena. Sí, es un cetáceo. Se alimenta del krill. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Como maníes? El krill, claro, es toda la basura del mar. Se alimenta de los maníes que le tira la gente. No. Son todas las cosas chiquitas. Abre la boca y lo que entra entra. Y lo que entra entra. Tiene un filtro igual, ¿eh? Ah, sí. Que donde queda el pelo en la puerta. Un filtro así. No, tiene un filtro como de pelos. Vio que no tiene dientes de la ballena. No sé esta, no sé el azul. Ah, no sé. Acá dice que vive en todos los océanos. Es la que se traga a Jasón. Se traga así de... A Jasón no, a Jonás. No. Y a... Esa, ese, no, porque Moby Dick era blanca, no es la misma, ¿no? Esta no, es azul. No es la misma. Esta es azul. Esa era la enemiga del Capitán Ahab, sí. ¿No? Era. Esta me parece que es muy mala. No es mala, acabo de decir que era pacífica. No, acabo de decir que vivía en el Océano Pacífico, no que era pacífica. Bueno, esta es la más grande de todas. Pero acá ¿y cuánto mide? ¿No dice cuánto mide? No dice. Ey, pero lo fundamental. Es un informe de porquería. ¿Cómo un informe? Pero, ¿de lo más para grande? Mí me parece que mide eso, creo que son 250 metros. ¿Sí? ¿Dos cuadras y media? Dos cuadras y media, más o menos. Mide una ballena azul de las grandecitas. No, a mí me parece muy grande. Hay también chicas. No, ya hay sé. De 130, 140 metros. No, bueno. Que son, a lo mejor son los ballenatos. Sí, los ballenatos, pero bueno, tendrán un tamaño máximo de desarrollo que me parece mucho. 200. Y el máximo, sí, más de dos cuadras y media, no cree. No, por eso, menos. ¿Dónde va a ir? No, sí. Una ballena de semejante tamaño. Es menos. A mí, ya que se trata de un informe de tamaños, habría que compararlo con la figura humana. ¿Vio esas infografías, los dibujos? Donde sí, ponen son como un tipo y 80.000 personas. No, puede ser, no, dos cuadras y media es... Sí, y si mido dos cuadras y media es tan grande como el estadio de River, o más. Sí, pero no lleno de gente, digo de largo. Usted pone todos los tipitos... ¿Quién va a ir de la cancha de River a meterse adentro de una ballena para hacer ese cambio? No, pero ¿por qué la cancha de River? Hay que estar loco, ¿cómo va a matar 80.000 personas? Pero no las mata. Si las trae una ballena nada más que para hacer ese cálculo, señor. Hácele el dibujito de los ¿qué tipitos? ¿Qué dibujito? El a mí tipito. No me convencen hasta que no me vea, yo no vea a la gente que se mete adentro. No, señor. No, bueno, esa es la más grande. Acá hay otros que no son tan grandes. Por ejemplo, el más alto... Ya nada me va a parecer grande después de la ballena. No, pero tendría que haber empezado por el, claro, por el número 10 sí. Del top 10. Sí. La jirafa es el mamífero terrestre más alto. Su largo cuello... Sí. Su largo cuello, su larga lengua, que usa para limpiarse los oídos. Sí. Justo cambiamos de hoja. Y sus manchas la han hecho conocida mundialmente. ¿Qué? Sí, pero dice de todo menos lo cuánto mide. No, no dice. Vive en África. Ya sabemos. Su pariente es el okapi. ¿Y qué es el okapi? No, es un pariente de la jirafa. Sí. Pariente. Para beber agua tiene que abrir sus cuatro patas. Mirá vos qué manera de beber agua. Ese vicio. Sí. ¿Por dónde la toma? Usted va a casa de alguien y se voy a tomar un poco de agua. Sí. ¡Ay, qué sed! No, y agacha el cogote, dice. Claro, no puede ser. Es no, no sé. El único animal mudo. ¿Cómo? No, ¿cómo? Señor. Tiene que haber muchos animales ¿qué mudos? ¿Qué ruido hace la cucaracha? La mosca, claro. ¿Qué sí. hace la mosca? Que canta al amanecer, claro. Yo no la escuché. ¿Dónde vio? Su depredador, cree que era el despertador. No, su depredador. Ah, que no, su despertador, me parece. Es el león. Sí. La despierta, no. Nota que la jirafa nota que se la están comiendo y se despierta. Es el león. Ella se alimenta de las hojas de los árboles. Claro, los más altos. Claro, inteligente, ¿no? Para la parte alta de los altos. Esa es la vida de la jirafa. No dice mucho. No dice nada. Además, habla de los tamaños y no hay ni una sola medida. Lo principal es saber cuánto mide. Claro. Para mí mide más o menos no, para mí no 25 es. Metros de alto. ¿Cuánto? 25 metros de alto. No, sí. Te no dice es, más, ¿no? No, es mucho. Debe ser más. Si no, ¿para qué se iba a agachar en cuatro patas para tomar agua? ¿Por qué no toma agua de las mangas del ferrocarril? Bueno, sí, podría ser. ¿Será porque no hay más? Sí. No, pero cuando las locomotoras eran de vapor, en todas las estaciones había una manga de agua alta para que bebieran las jirafas. Aquí hay uno que se dice cuánto mide, pero no mide tanto. El elefante marino. ¿Cuánto? 6,50 mide. Eso es una rata inmunda. Además, usted pone aquí sobre la mesa al elefante marino y no al elefante. Al elefante no está el elefante. ¿Qué es más grande que el elefante marino? Claro, me imagino. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Es de la familia de los pinipedos, dice aquí. Sí. Imagínese. Que son las focas, los leones marinos, las morsas, sí, etc. Sí, ¿qué quiere? Es el mayor en tamaño de su tipo. El macho más grande. No, el macho es más grande que la hembra. Ah, sí. Y ese es el modelo del patriarcal, digamos. No, no es patriarcal, es machista. Es la naturaleza, en este caso. Sí, pero son libros de zoología escritos por machistas. No, señor. Ah, sí. Está hablando solamente del aspecto biológico del animal. Se caracteriza el elefante marino por su protuberancia nasal, parecida a una trompa. Sí. Bueno, si es un elefante, debe ser una trompa. No, no es. Ah, entonces no es un elefante tampoco. Vive en las costas de los extremos norte y sur de América y se alimenta de peces, menos mal. Sí. Si se alimentara de personas, otro gallo nos cantara. Y bueno, ¿usted sí, le gustaría pero... que se lo comiera un elefante marino? Pero veo cómo se traslada al elefante, el elefante marino o el lobo marino. Mm. Usted hasta le puede hacer burla que no lo agarra. Porque el tipo si, va muy despacio. Le cuesta. Especialmente si usted va en jeep. Sí, por ejemplo. No lo alcanza. Ahora en el agua se lo la pone. Orca. Al fin apareció. La orca es un delfín en realidad, no una ballena. Sí. Habita en todos los océanos de la Tierra, sin excluir ninguno. Mire si todas las orcas del mundo se dieran la mano. Se dieran la puede lista. Llegar a medir hasta 9 metros y a pesar más de 5 toneladas. Es un animal depredador. Depredador. Y puede vivir hasta 60 años si no lo matan. Sí, como... Como todo, ¿no? Es mala la orca, ¿no? No, no es mala. Sí, sí. No, no. Está en las orcas... ¿No vio la película Las Orcas Asesinas? No, yo le la tuvo... vi, me parece. Fue toda una campaña de prensa contra la orca que... Sí, sí. Pero no, ese era contra la orca en tanto maquinaria de ejecución. No, le hablo de la orca... Contra la pena capital era eso. Y eran orcas con H, como las orcas caudinas. Pero estas son sin H y... no cuelgan a los criminales. No, claro que no. De peces delfinoides. Pero no ve que también son delfines. ¿Por qué el delfín dicen que es bueno, que sonríe? Bueno, pero esta es la familia mala de los delfines. Es el delfín negro este. El delfín asesino. Bien. La anaconda es una serpiente no venenosa. Buenas tardes. Ah, ¿es verdad que no es venenosa? Es verdad, no es venenosa. Cuyo hábitat es acuático. Sí. Por lo que rara vez se las ve en tierra. Como por ejemplo pasa con el pejerrey. Bueno, sí. El pejerrey también, rara vez se lo ve en tierra. No, nunca se lo ve. No. Muerto. Muerto. Bueno, pero... En la pescadería Orcamar, que queda en la avenida Santa Fe y Julián Álvarez, se ven pejerreyes. No es Orcamar. Incluso con más frecuencia que anacondas. Primero que no se llama Orcamar. Y después que no sé si hay pejerreyes ahí tampoco. Porque no pero se... que hay una pescadería, no me lo va a negar. Eso sí, eso es verdad. Bien. Bueno, no le voy a decir nada. Dice, puede alcanzar los 10 metros de longitud. ¿La orca? La orca. Es decir, es mucho más larga. No, no es larga. Yo pensé que medía por lo menos 100 metros. Y bueno... Era un animal grande. 10 metros de longitud tiene cualquiera. No, señor, no tiene cualquiera. No, y no tiene cualquiera, pero... Además, imagínese... Ahora, es grande, es como de acá hasta allá. Y sí. Hasta aquella pared, mira. Es muy grande. Y 10 metros, es grande, ¿eh? Y eso que la orca, pues, esta sí come pesa, ¿no? No, esta es la anaconda, no la orca. Ah, no, la anaconda está hablando ahora. Sí. Pero la anaconda, mire, ¿sí tanto? ¿10 metros? 10 metros. Mira. Y dice que no es venenosa, pero esta no es constrictora. Es venenosa, pero te come. Igual. Es la boa, no. ¿La anaconda qué te hace? No sé si le hace. Pregunta. ¿Se lo come? ¿Hay biólogos en la sala? ¿Hay alguno? ¿Qué te hace? Solo. Es constrictora, sí. ¿Como la boa? Es la boa constrictora. Claro, por eso no es venenosa. Dice, sí. ¿Para qué quiere un veneno, papá? Te agarra te una todo. Constricción que... Además se lo puede comer entero como al principito. Se lo traga entero. Ajá. Ni lo mastica directamente. ¿Ah, sí? No, pero primero te rompe los huesos. Y sí, deshuesado. Claro, te deja como un pollito deshuesado. Sí, está rico. Te rompe los huesos, te lo saca, ¿sí? Con los dientes. Sí. Y después te come todo tiernito. Sí. No, pero yo leí que estos miserables roedores se comen cosas muy grandes. Sí, se puede comer una... Un ropero, ponele. No, un ropero no. Sí, se no. lo come. Se come... Y vos de afuera ve el ropero. Y después lo va digiriendo el ropero. Sí, le echa jugo gástrico y el ropero, bueno, primero se rompe el espejo, qué sé yo. Instrucciones para digerir un ropero es un libro que todavía no se ha escrito. No, pero toma la forma de lo que se come. Sí, claro. Por aquello de somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Bueno. Como Luisa Delfino. Sí. Bueno, si se comiera Luisa Delfino, tomaría la forma de Luisa. Tomaría la forma diríamos, de mira, Luisa Delfino. Se la comió a Luisa Delfino. Claro. Así que cuando vemos a Luisa Delfino, asegurémonos primero de que no sea una anaconda que se la haya comido. No. No, señor. Porque prevalecería el aspecto anacondil. Ah, y no claro, tanto claro. El aspecto... De Luisa. Las hembras, dice, son las que alcanzan hasta los 10 metros de longitud y pesan hasta 150 kilos. Es decir, en realidad 15 kilos por metro. Claro. No es mucho. ¿Y quién lo pesó? 15 kilos el metro pesa. ¿Y qué anaconda? La pesaron parada, porque claro. ¿Cómo se hace? ¿10 metros? Viven en Sudamérica. Ah. Sí. ¿Y dónde vive? ¿Domicilio? Sudamérica. En el río Amazonas, concretamente. Bueno, pero entonces no diga Sudamérica y como que queda... Sí, pero somos norteamericanos nosotros. Sí. Bien. ¿Usted sabe que una vez en un aeropuerto, nota al pie, anunciaron un vuelo que yo tenía que tomar a San Pablo y lo anunciaban como Sudamérica? Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Cuánta precisión, ¿no? Sí, lo dejan en Sudamérica, como me dijera, en Puente Saavedra te acerco. No, no, no es lo mismo San Pablo, Bogotá, Buenos Aires, no. Lima, ¿no? El tiburón ballena, cuidado, este es el pez más grande del mundo, porque la ballena no ha sido considerada pez todavía. No, no es que no es todavía, señor, no es. Por las autoridades. No es, la ballena tiene que salir a respirar, no tiene escamas, por eso mismo tiene no pulmones. Le dan el estatus de pescado. No pone huevo. En cambio, el tiburón ballena sí. Tiene más de 60 millones de años. Mirá vos, qué viejo, ¿eh? No, señor, es la especie. De habitar la Tierra. Sí. ¿En la Tierra viven? Qué extraño un tiburón que vive en la Tierra y que tenga 60 millones de años. El más grande que se tiene registrado, quiere decir que lo registran. No, bueno, sí. También. Medía 12 metros de largo con el freno y la montura. Y pesaba 21.5 toneladas. O sea, más de 2 toneladas por metro, o casi 2 toneladas por metro. Sí. Quiere decir que es mucho más pesado que la anaconda. Sí, por que apenas gordo. Que apenas si pesa 15 kilos el metro. Sí, pues más flaquita. Los tiburones ballenas se alimentan de especies pequeñas. Y ¿por qué? Porque, o al menos más pequeñas que ellos. Bueno. Que son todas. Sí. Y de plancton. Plancton. Ah, plancton. ¿Qué quiere decir? Es como el krill, pero para carnívoros. Claro, que estás esperando un pez y no viene. Sí, se dice que te dejó de plancton. Sí. Alcanzan a vivir hasta 100 años, sin embargo. ¿Sin embargo por qué? No sé, porque pesan midiendo 12 metros. Bueno, sí, pero es más fácil morirse. Bueno, no sé por qué. Sí, no sé. ¿Quiere que le lea un último animal grande? Lo veo un poco decepcionado, yo también. Sí, porque esperábamos especies desconocidas. ¿Cuánto sí que es grande? ¿Cuánto mide un elefante? ¿Y con la trompa? Y no sé si se cuenta la trompa. ¿O se mide aparte? No, no se cuenta para mí porque como le cuelga. Si la tuviera así para adelante. Claro. Sí. Y lo mismo la cola en ese caso. Claro. Claro, si usted el elefante le cuenta la cola y la trompa. Tiene como 50 metros. Sí, lo confunde con una anaconda. Claro. Sí, sí. Claro, es así. Lo mismo que si a uno le midieran el tubo digestivo. Y no, claro. Claro, no te pueden medir todo. ¿Es verdad que el intestino delgado es más largo que una anaconda? Sí, mucho más largo. Sí. El intestino delgado de una persona, digamos, un adulto. Sí. Persona cualquiera, ¿no? Sí. Un hombre de la calle. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, nosotros. Debe medir como 60 metros. ¿Cómo va a tener 60 metros enrollado? Nunca lo vio, ¿sí? Bueno, cuando voy al médico miro las figuras que hay, le dice, el hombre. Sí. El ojo. No, bueno, el ojo es el ojo. Intestino. Pero el intestino grueso y hay un gordo con el intestino. Sí. El intestino delgado, señor. No, señor. Intestino finito. Todos tenemos el grueso y el delgado adentro. Claro. Enrollado. El grueso y el delgado. Son centenares y centenares de metros que están enrollados así al acaso. Bueno. Por eso los médicos, cuando se encuentran, es lo que llaman una galleta. Están enredados. Enredados, está muy enredado. Es una de las peores enfermedades que te puede tocar, me dijo a mí el doctor Caragentiano. No es una enfermedad. El intestino enredado. No es una enfermedad, señor. Ya viene todo, así. Está todo mal acomodado. Algunos se lo hacen acomodar. ¿Pero cómo le van a acomodar el intestino? ¿Qué le ponen? Sí. Lo van enhebrando. Van, claro. No, además no puede tener 60 metros. Si usted compara 60 metros de manguera enrollada. Sí. Y se la imagina adentro suyo. La corporiza, sí. Claro. Con la mirada, con la mente. Dice así todo. Así en esa noche que uno no tiene nada que hacer. Claro, sí. ¿Qué estás haciendo? No, estaba imaginándome una manguera dentro de mí. Sí, claro. Dice, a mí no me entran 60 metros de manguera ni enrolladísima. Usted lo dice así, ¿no? No, sí, lo digo con toda autoridad. ¿Quiere que salga en el, cómo se llama, en el zócalo de los programas del corazón? Si a mí no me entran 60 metros de manguera, ni en mi noche más, no sé, que cómo iba a terminar la frase. No terminé la frase, no, no termina ahí la frase. Mejor. Es así, por lo tanto, no hay forma de que mida el intestino 60 metros enrollado. En el caso que el elefante, ¿cuánto puede medir entonces? No, el elefante, pongamos por caso. Es pesado el elefante, eso sí. Eso sí, es muy pesado. Debe pesar como 5.000 kilos, por lo menos. 5 o 6 toneladas. Sí. O 10. Sí. Y sí. Sí, no sé por qué. No sé si es hueco o está todo lleno. Ah, hay que ver cómo es el elefante. Hay que tocarlo así. Sí, porque como. Para ver si suena hueco o si es todo macizo. Si es macizo. Si es macizo, chau. Claro, sí. Las patas pesan mucho. Sí, las famosas patas de elefante. Sí, eso sí. En la India, en un tiempo usaban para faltar. ¿Las patas de elefante? Sí, en vez de apisonadoras de tierra, hacían pasar elefante, apisonaban el suelo, pero después prohibieron todas las sociedades proteccionistas. Y bueno, sí. Ahora... ¿Y ahora qué? Usan... No, no faltan más. Bueno, no tengo más animales. ¿No hay animales más grandes? Yo estoy sospechando del informe, porque debe para haber... Mí no hay más... Antes era más grande, por ejemplo, el mamut, sí, el coso, el dinosaurio... Todos los dinosaurios. El tiranosaurio, el qué sé yo... Eso me digan tranquilamente un kilómetro. No, un kilómetro no. Pero eran más grandes. Yo vi la película esa... Jurassic Park. Sí. ¿Qué es verdad eso o es mentira? No, es mentira, es fantasía, porque... Ah, mirá vos. Veo que recuperaron el ADN de un dinosaurio. Sí, y lo pusieron... Entonces mejor que no lo hagan, mirá, si... Lo pusieron si a laburar. Recuperan el ADN de alguno de esos bichos y un día usted sale de su casa y se encuentra con un bruto tiranosaurio, sí, que lo liquida. No, ¿por qué lo liquida? Y bueno, porque no es posible. ¿Le va a perdonar la vida porque usted es lindo? No le va a perdonar la vida. Digo, no es posible que se dé esa situación de que los dinosaurios vuelvan a la vida. Usted sigue creyendo así. No es creer. El día de mañana, cuando ocurra algo, usted no va a estar preparado. Y nosotros sí, porque yo vi muchas películas y siempre el tipo que no cree es el primero que se lo morfa. Sí, eso sí. ¿Qué va a haber marciano? ¿Qué va a haber marciano? Se lo morfan los marcianos. ¿Qué va a haber dinosaurio? ¿Qué va a haber dinosaurio? ¿Qué se va a hundir el Titanic? ¿Qué se va a hundir? ¿Qué me van a entrar 60 metros de mangueras? Pausa.